con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con este ritmo que es picante. Soy tremendo con mi música, no soy cobarde. No soy Michael Jackson, pero me sé mover. Si tú quieres poner tus pies con mi música, mi amigo, te lo hago mover. Por eso sigo siendo el rey. El rey, mandaron como mil para matarme. Fue increíble como yo los dejé. Fuego, fuego, miren yo los quemé. Fuego, fuego, miren yo los quemé. Con mi música caliente que es picante. Si te gusta, nenita, muévelo otra vez. Muévelo, nenita, que este sí que es un ritmo picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Que lo que te pone mamacita a bailar, que lo que te pone mamacita a sudar. Si tú no sabes lo que es, si tú no hablas inglés, soy el general y te puedo responder. Marca mi teléfono o empieza con tres. Marca mi teléfono o empieza con tres. Ding, ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding. Si es este ritmo te pone a bailar, si es este ritmo te pone a sudar. Si este picante te pone a bailar, si este picante te pone a gozar. Agua que me quemo, mi chimuela, con este ritmo tan picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Si yo quiero a una chica le gano de amores, si la saco a bailar ritmo picante. Si me renuevo en un paso sé soltarme, bailo salsa, la cumbia y el merengue. Todos estos ritmos son picantes, son creados por mi gente aquí su mente. Hasta los timbales son picantes. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué, con que con este ritmo que es picante. Que lo que te pone mamacita a bailar, que lo que te pone mamacita a sudar. Si tú no sabes lo que es, si tú no hablas inglés, soy el general y te puedo responder. Marca mi teléfono o empieza con tres. Marca mi teléfono o empieza con tres. Ding, ding, ding, ding, ding. Picante te pone a bailar, si este picante te pone a gozar. Cuando oiga mencionar el nombre de tu país, alza la mano y quiero oírte decir caliente, caliente. México, España y Puerto Rico, caliente, caliente. Santo Domingo, Ecuador y Perú, caliente, caliente. Panamá, Paraguay y Colombia, caliente, caliente. Honduras, Aruba, Chile y Cuba.